Radio Vocera shares part of the discussion where María de Jesús Patricio, Marichuy, Marisela Mejía, Filiberto Margarito, among others, give us more details about the meaning of the takeover of the National Institute of Indigenous Peoples during the 4T. Todo esto y un poquito más, stay tuned y no le cambies, and don't go anywhere, que esto comienza. Here we start at radiojustice.org. Ni santas ni pasivas, mujeres combativas. Vamos a darle lectura a un reportaje de Laura Castellanos, quien es reportera feminista mexicana que escribe sobre su versión social, autora del libro Crónica de un país embozado, 1994-2018, quien nos comenta: las mexicanas no solo han tomado las calles para protestar, también han recorrido a la apropiación de instalaciones educativas y gubernamentales como mecanismo de exigencia para que cese la violencia de género que se vive a diario en México. We're going to read a report by Laura Castellanos, who is a Mexican feminist reporter who writes about social subversion. Author of the book, Chronicle of a Clocked Country, 1994-2018, who tells us, Mexican women have not only taken to the streets to protest, they have also resorted to the appropriation of educational and governmental facilities as a mechanism of demand to stop the gender violence that is experienced daily in Mexico. La toma de edificios crece por parte de las feministas en México para presionar al Estado. Un escrito de Laura Castellanos, noviembre 25, 2020. La marcha del 25 de noviembre en la capital mexicana, que conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y fue replicada en otros lugares del país, comprendió un abanico de expresiones que fueron de las pacíficas a las radicales con destrozos. Como parte de la mayor rebelión, feministas en la historia de México y una de las más notables en el mundo. La beligerancia mostrada por algunas de las manifestantes es una respuesta desesperada de contraataque simbólico ante la crisis humanitaria provocada por la violencia patriarcal incrementada en la última década. En estos meses, las mexicanas no solo han tomado las calles para protestar, también, cada vez más, han recurrido a la apropiación de instalaciones educativas y gubernamentales como mecanismos de exigencia para que cese dicha violencia. De enero a octubre de 2020 se registraron 777 feminicidios y 2.384 homicidios dolosos de mujeres, que representan la cifra más alta hasta ese mes en los últimos 5 años. Desde 1964, cuando inició el registro oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda, han desaparecido 19.767 mujeres, de las cuales 55% son menores de 18 años. Carla Quintana, la titular de la institución, ha advertido que hay un indicador escalofriante que revelaría que mafias de trata sexual pueden estar detrás, porque 90% de las menores tienen entre 10 y 17 años. Esta insurrección surgió en agosto de 2019, cuando mujeres manifestantes que protestaban contra agresiones policíacas de forma inédita y a la luz del día realizaron acciones directas, actos fuera de la institucionalidad o legalidad, algunos violentos, usados por movimientos emancipadores para confrontar el orden social. Estas acciones han comprendido cristalazos, pintas, cierres de vialidades, quema de objetos y la toma de instalaciones escolares y gubernamentales, entre otros. La potencia de tal levantamiento ha sido la emergente cuarta ola feminista mexicana, multiplicada por medio de decenas de colectivos, llamados por ellas colectivas, que desde distintos frentes en el país confrontaron las diversas violencias patriarcales y que pretenden construir relaciones de género nutridas por la sororidad. Para las estudiantes, las tomas de instalaciones han sido la acción directa central como mecanismo de exigencia para erradicar el acoso sexual por parte de maestros y alumnos. Las precursoras fueron las universitarias de las Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes permanecieron cerca de un semestre al interior de los planteles. La modalidad se replicó entre estudiantes de otros estados del país y alumnas de nivel medio superior de la capital, aún durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, lo que ha obligado a la burocracia académica, señalada por los colectivos feministas, de encubrir acosadores a responderles. En algunos casos, la respuesta ha sido el encubrimiento o la cárcel en casos de destrozos, pero también las negociaciones exitosas. Esta vía salió del ámbito escolar y ha puesto en escena a nuevas actoras sociales, como las madres que tomaron las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México para presionar por la resolución de los casos de sus familiares víctimas de violencia y convertir el lugar en un refugio para mujeres violentadas. Pero 13 de las activistas han sido citadas a declarar a la Fiscalía General de Justicia Capitalina, acusadas de robo, daño a propiedad ajena y daño a inmuebles. Yesenia Zamudio, una de las madres que participaron en la toma, logró presionar por el caso de su hija María de Jesús Jaimes para que fueran reclasificado de suicidio a feminicidio. También obtuvo una disculpa pública por parte del gobierno federal y las autoridades del Instituto Politécnico Nacional, donde la joven estudiaba. La acción directa motivó a otras mujeres a replicarla de manera simbólica o fugaz en oficinas de derechos humanos de diversos lugares del país, y aunque las que irrumpieron en la sede de Catepec, Estado de México, fueron desalojadas por la policía, que las trasladó a la Fiscalía de Atizapán y atacó a otro grupo de feministas y de reporteras que esperaban al exterior, esa forma de lucha no ha sido suspendida. Un centenar de otomí, la mayoría mujeres y menores de edad, tomaron las instalaciones centrales del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, también en la capital, tras denunciar que la violencia institucional obstaculiza su proceso de solicitud de créditos para viviendas y protestar por los ataques paramilitares a comunidades zapatistas en el estado de Chiapas. Se trata de la primera apropiación de una sede federal en la historia de las resistencias de los pueblos originarios. De igual forma, sorprende que esta modalidad haya irrumpido el 24 de noviembre en el conservador estado de Puebla. Colectivos feministas, la mayoría integrados por universitarias, han tomado pacíficamente las instalaciones del Congreso local para exigir la instalación de una mesa de negociación que dé cauce a la legalización del aborto y la aplicación efectiva del mecanismo de alerta contra la violencia de género. Ante esta crisis, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha respondido con recortes que han aumentado la vulnerabilidad de las mujeres. Integrantes de 116 organizaciones de Frente Feminista Nacional, con presencia en 25 de las 32 entidades del país, denunciaron que la política gubernamental hacia las mujeres ha sido clientelar, generalmente entregada de forma directa y no comunitaria, y para cubrir necesidades básicas, no enfocada en cambiar la situación estructural, lo que en su opinión ha hecho retroceder las condiciones sociales de las mujeres a las que tenía en los años 60. Las integrantes del Frente señalaron además que la reducción de recursos para programas de atención de cáncer en las mujeres, salud sexual y reproductiva, y prevención y atención de las violencias de género, entre otros impactos, provocarán más muertes. El Instituto Nacional de las Mujeres rechaza esas afirmaciones al señalar que el gobierno duplicará los recursos en programas de igualdad entre hombres y mujeres en el presupuesto de 2021, pero reconoce que ha habido desaparición de programas y que su resignación presupuestal aún deberá verificarse. Ante la inmovilidad del Estado para hacer frente a la crisis humanitaria por la violencia de género, tomar el espacio público para protestar y apropiarse de los edificios se ha convertido en la última alternativa de las mexicanas para exigir su derecho a una vida libre de violencia, al aborto seguro y a la justicia social. By feminists in Mexico to pressure the state. By Laura Castellanos, November 25th, 2020. The November the 25th of March in the Mexican capital, which commemorated the International Day for the Elimination of Violence Against Women and was replicated in other parts of the country, included a range of expressions that ranged from peaceful to radical with destruction, as part of the largest feminist rebellion in the history of Mexico and one of the most notable in the world. The belligerence displayed by some of the protesters is a desperate response, a symbolic counterattack to the humanitarian crisis caused by increased patriarchal violence in the last decade. In these months, Mexican women have not only taken to the streets to protest, they have also increasingly resorted to the appropriation of educational and government facilities as a mechanism to demand that such violence cease. From January to October 2028, 777 femicides and 2,384 intentional homicides of women have been registered, representing the highest number until that month in the last 5 years. Since 1964, when the official registry of the National Search Commission began, 19,767 women have disappeared, of which 55% are under 18 years of age. Carla Quintana, the head of the institution, has warned that there is a chilling indicator that would reveal that sex trafficking mafias may be behind, because 90% of the minors are between 10 and 17 years old. This insurrection arose in August 2019, when women protesters protesting against police attacks in an unprecedented way and in the light of day carried out direct actions. Acts outside the institutional or legal framework, some violent, used by emancipatory movements to confront the social order. These actions have included glass, pints, road closures, burning of objects, and the taking of school and government facilities, among others. The power of such uprising has been the emerging fourth Mexican feminist wave, multiplied by dozens of collectives called by them collectives, which from different fronts in the country confront the various patriarchal violence and seek to build gender relations nurtured by sisterhood. For female students, facility takeovers have been the central direct action as a demand mechanism to eradicate sexual harassment by teachers and students. The precursors were the university students of the faculties of philosophy and letters and of political sciences of the National Autonomous University of Mexico, who remained within the campuses for about a semester. The modality was replicated among students from other states of the country and upper secondary school students from the capital, even during the health contingency caused by COVID-19, which has forced the academic bureaucracy, indicated by feminist groups, to cover up bullies to answer them. In some cases, the answer has been cover up or jail in cases of damage, but also successful negotiations. This avenue left the school environment and has put new social actors on the scene, such as the mothers who took over the offices of the National Human Rights Commission in Mexico City to pressure for the resolution of the cases of their relatives who are victims of violence, and turn the place into a refuge for violated women. But 13 of the activists have been summoned to testify to the Attorney General's office of the capital, accused of theft and damage to property. Yesenia Zamudio, one of the mothers who participated in the taking, managed to press the case of her daughter Maria de Jesus Jaimes so that she was reclassified from suicide to feminicide. She also obtained a public apology from the federal government and the authorities of the National Polytechnic Institute, where the young woman was studying. The direct action motivated other women to replicate it, symbolically or fleetingly, in human rights offices in various parts of the country. And although those that broke into the headquarters of Ecatepec, State of Mexico, were evicted by the police, who transferred them to the Atizapan prosecutor's office and attacked another group of feminists and reporters who were waiting abroad, that form of struggle has not been suspended. 100 Otomi, the majority women and minors, seized the central facilities of the National Institute of Indigenous Peoples, also in the capital, after denouncing that institutional violence hinders their process of requesting loans for housing and protesting paramilitary attacks on Zapatista communities in the state of Chiapas. It is the first appropriation of a federal headquarters in the history of the resistance of Native peoples. In the same way, it is surprising that this modality has burst. On November 24th, in the conservative state of Puebla, feminist collectives, the majority made up of university students, have peacefully taken over the premises of the local Congress to demand the installation of a negotiation table that will lead to the legalization of abortion and the effective application of the alert mechanism against gender violence. Faced with this crisis, the government of President Andrés Manuel López Obrador has responded with cuts that have increased the vulnerability of women. Members of 116 organizations of the National Feminist Front, with a presence in 25 of the 32 entities of the country, denounced that the government policy towards women has been patronizing, generally delivered directly and not in the community, and to cover basic needs, not focused on change the structural situation, which in his opinion has pushed back the social conditions of women to those they had in the 70s. The members of the Front also indicated that the reduction of resources for cancer care programs for women, sexual and reproductive health, and prevention and care of gender violence, among other impacts, will cause more deaths. The National Institute of Women rejects these claims, stating that the government will double the resources and programs for equality between men and women in the 2021 budget, but recognizes that there have been disappearance of programs and that its budget resignation will still have to be verified. Faced with the immobility of the state to face the humanitarian crisis due to gender violence, taking over public space to protest and take over buildings has become the last alternative for Mexican women to demand their right to a life free of violence, safe abortion, and social justice. Escucha los latidos de tu corazón y saca el sonido de tu interior. No vayas a parar, no vayas a parar. Sabes cómo se debe andar. No vayas a parar. Escucha los latidos de tu corazón y saca el sonido de tu interior. Gracias por seguir escuchando esta edición de Ni Santas Ni Pasivas en la red de Radio Justice, arroba radiojustice.org. A la huelga, madre Ventuta, a la huelga. Ahora vamos a escuchar algunos audios que nos ilustran las varias ocupas de instituciones nacionales donde las varias colectivas feministas se mantienen en resistencia, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México, desde el Congreso de Quintana Roo y desde el Congreso de Puebla. Ocupa que fue recientemente levantada después de llegar a ciertos acuerdos con los miembros del Congreso. Thank you for continuing to listen to this edition of Ni Santas Ni Pasivas on the Radio Justice Network at radiojustice.org. Now we're going to listen to some audios that illustrate the various ocupas of national institutions where the various feminist collectives remain in resistance, from the National Commission of Human Rights in Mexico City, from the Quintana Roo Congress, and from the Puebla Congress.